Tonight, see if it's all right. It'd be nice to be together tonight. It'd be nice to be together tonight. It'd be nice to be together tonight. We can do things the right way. No more driving away to be alone. Now it's time for. Over tonight, see if it's all right. Wouldn't it be nice to be together tonight? Wouldn't it be nice to be together tonight? Wouldn't it be nice to be together tonight? Wouldn't it be nice? Wouldn't it be gente, bienvenida, bienvenidos a Rutas Enemigas número 587. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, también en los canales abiertos de archive.org y voz.com, en las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los lunes a las 3 de la tarde y en Radio Pra Nava Asturias a través de su web radiopra.com, la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde. Y en podcast.org, plataforma de podcast y radios independientes. 587, vamos a tener buen material, no podía ser de otra manera. Y vamos a tener pues un poco de power pop, un poco de nueva ola, independencia varia, jungle rock, armonías fantásticas, canciones redondas, etcétera, etcétera, etcétera. Un programa de dulce, que se suele decir. Arrancamos este 587 con unos clásicos del power pop, los californianos de Berkeley, de Rubinos, con su disco debut, año 77, homónimo, y la canción Wouldn't It Be Nice, una banda que ya te digo, power pop, súper colorista, y que empezaron pues trayándose en las fiestas de instituto, en plan verbeneo, ¿no? Pero enseguida pues cogieron tono, encontraron camino y debutaron así, de bien, con este disco. Se llaman The Rubinos porque su cantante y guitarra rítmica líder se llama John Rubin, de ahí el nombre. Y después de este color, de esta ya entrada tan melódica, ¿no? Tan popera, pero con caña, de ese power pop clásico, ¿no? De la época dorada del power pop de finales de los 70, pues nos vamos ahora a Dublín, Irlanda. Una banda que estuvo en activo del año 85 al 97, se llama House. Yo no los conocía, los he descubierto hace relativamente nada. Y es una banda un pelín como que se quedó en el pop ese ochentero, ¿no? A pesar de desarrollar su carrera principalmente en los 90. Más años en los 90 que en los 80, pero el pozo ese ochentero ahí se quedó. Al frente de la banda de House tenemos la voz de Dave Coues y tuvieron un hit que viene en este disco, en este I Am The Greatest, tercer disco, 1991, soy el mejor, el más grande, modestos ellos, el hit es El Desert. Pero no vamos a poner esa canción, vamos a poner una que se llama Sleeping Away. Una banda que se caracterizaba, una de sus características principales son las letras. Unas letras satíricas, irónicas, sarcásticas, sobre sociedad, religión o incluso dándose caña a ellos mismos, a sus propias vidas. Escuchemos a House, una banda que tengo todavía que trabajarme, con ese Sleeping Away. I was always looking forward. I once knew everything there was to know. I was the only one who thought so. I once was everything a man should be. Tall, red, rich and handsome. I have morality, Mr. Personality. Give my guidance, anyone who take it. Love of the year, captain of my class. Crew member of the month, I'd hit the headlines. Heads I'd win, tails I'd lose. Guess what? Tails won. It's all slipping away, slipping away. It's all slipping away, slipping away. I once loved everything and everyone. I grew up quick when things went wrong. Life was a bed of roses until I lay down in a bed of thorns. I once thought the world would bow down at my feet. I would just sit back and let things happen. Then I woke up in a blinding flash of light, and out of nowhere I saw this faint figure quite clearly pointing its finger. And then I heard a voice say, my son, this world is for the taking, but only if you want it bad enough. I said, my God, I have tried. It's all slipping away, slipping away. With a silver spoon fed from a silver plate. I had dedication, I had respect. I was God's gift to mankind. I had a head full of dreams, I believed in things. Now I've got a pocket full of nothing. I keep on losing it. It's all slipping away. Ahí estaba House, ese Dave Coues, parloteando ahí con ese Sleeping Away. Y ya sabéis, aquí el locutor aprende a la vez que la audiencia. Una banda recién conocida, recién escuchada y que, a la cual pues hay que aplicarse un poquito y seguir escuchándola. Bueno, ahora nos vamos con una banda, otros clásicos, aunque, a ver, otros clásicos, pero menos que los Rubinos. Debido a su procedencia principalmente, ellos vienen de Dunedin, Nueva Zelanda, bueno, venían. Se llaman The Chills y formaban parte de la fastuosa y famosa, entre comillas, escudería Flying Nun, monja voladora o monja volante. Un sello capital y con impronta característica del rock independiente austral, ¿no? Una banda de chills guadianesca que se fundaron en el 80, en el 83 tuvieron ahí un paroncito, porque en el 84 retomaron hasta el 92, luego del 94 al 96 y desde el 99 en adelante. Ahí están en activos todavía. Vamos a escuchar una canción, su primer single del año 82, que luego ha sido incluido en un recopilatorio de sus primeros 7 pulgadas y EPs del año 86 llamado Kaleidoscope World. El tema se llama Rolling Mood y la verdad es que es escuchar a los Chills y quedarse pilladísimo con ellos. The Chills, Rolling Moon. Yeah. escena neozelandesa y el sello Flying Nun. Más tarea, espérate que me lo apunte. Flying Nun, escena neozelandesa, años 80, repasar y explorar, básicamente. Seguimos, ahora nos ponemos un poco más rockeros. Nos vamos a Estados Unidos, volvemos a Estados Unidos con otro. Estos sí que son igual de clásicos que los Rubinos. Son The Replacements. Por aquí han sonado más de una vez. Es una banda bastante recurrente. Es una gran banda. Banda de Minneapolis, de Minnesota, como de Jayhawks, a los cuales dedicamos el programa pasado. Banda compuesta en su formación más mejor, podríamos decir, por Paul Westerberg, Bob y Tommy Stinson y Chris Marsh. Aunque en este disco que vamos a escuchar, Bob Stinson no está. El disco es el sexto de su carrera, año 1989, se llama Don't Tell a Soul. No es uno de los discos fundamentales de esta banda, tan importante en el devenir del rock alternativo norteamericano de los 80. Es un disco ya de decadencia, entre comillas, porque es un gran disco, donde su sonido ya no tiene apenas trazas de la ferocidad inicial. Pero clase tiene, atesora bastante. Lo vais a poder comprobar con este tema que os voy a pinchar ahora mismo, llamado Aching to Be, The Replacements. She abandons, never shows a soul. And she's kinda like a movie that everyone rushes to see, and no one understands it. Sitting in their seats, she opens her mouth to speak and but comes out to mystery. Thought about, not understood. She's aching to be. Well, she dances alone in nightclubs every other day of the week. People look right through her. Baby, don't check your cheek. Out to mystery. Thought about, not understood. She's aching to be. I've been aching for a while now, friend. I've been aching hard for years. Thank you. Pues lo dicho, Clase a las Puertas. Aunque fuese un disco menor, este Don't Tell a Soul, pues atesoraba todavía toda la categoría de replacement de este pedazo de banda. Nos vamos con uno de los discos de cabecera de aquí de Rutas Enemigas, uno de los mejores del año, así de simple. Se trata del Cotton Crowd, segundo disco de marzo de este 2025 de la banda de Cardiff, Gales, The Tubes. Ya sabéis, ya lo he contado, jungle pop, folk rock, con un ojo puesto en los 80, que alguna cosita esta que hemos repasado, ¿no?, por aquí. Y nada, pues eso, vamos a pinchar dos temazos, porque el disco es impresionante, o sea, es una maravilla, la verdad, este Cotton Crown de Tubes. El primero de ellos se llama Chain Reaction. I am a scammer in the world of love, a two-peer all in, I won't give it. I'm the moan on the bathroom floor, the creeping dread, the balance limit. I know the way it goes, I know it's all desiring natural. Well, I leave you on the shelf, I do it to myself, I do it to myself, I do it to myself, I do it to myself. Cause it's just a chain reaction. It's just a chain reaction. Yeah, it's just a chain reaction. Yeah, it's just a chain reaction, a chain reaction. I am a scammer in the world of love. I do to all and I won't give it. I'm the moan on the bathroom floor, the creeping dread of balance limit. I know the way it goes, I know it's all as our adventure. Well, I leave you on the shelf, I do it to myself, I do it to myself, I do it to myself, I do it to myself. Cause it's just a chain reaction. It's just a chain reaction. Just a chain reaction. Yeah, it's just a chain reaction, a chain reaction. I do it to myself. Cause it's just a chain reaction. It's just a chain reaction. Yeah, it's just a chain, it's just a chain reaction, a chain reaction. Yeah, it's just a chain reaction, a chain reaction. Aceleran fino, esta gente, estos de Tubes, con este discazo Cotton Crown y este temazo James Reaction. Y he dicho antes que son dos, me daban dos. Pues vamos a por el siguiente, Embarrassing, de Taps, o de Tubes. Caught in a what I think was greedy. So I call, wondering if you're gonna come down. But I know just what you're saying. You'll be vague, you'll be looking for a way now. But I've been waiting, waiting for so long. Yeah. drank a lot of what I know is beer. So I called, wondering if you're gonna come down. Yeah, I know just what y'all say. You'll be vague, you'll be looking for a way around. But I've been waiting, waiting for so long. Girl, I've been going crazy, crazy on my own. Waiting for your messages, staring at my phone. Mamma mía, qué buena que es esta gente, ¿eh? The Tubes, con este Embarrassing, que forma parte del Cotton Crown, aquí en el programa 587 de Rutas Enemigas. En las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Son espectaculares. Uno de los mejores discos del año, eso es así, y punto. Y ahora vamos, por ahora, a no ser que saque alguien algo en este mes y medio que queda hasta fin de año, vamos con el mejor EP del año. Eso es así también, es un hecho. Desde Austin, Texas, los Chronophage con su disco, su EP Musical Attack, Communist and Anarchist Friendship. Ya hablamos de ellos porque hemos puesto las dos primeras canciones, la cara A, y ahora vamos a poner la cara B. Puede estar en este programa, este disco puede estar perfectamente en este programa, ¿no? Un poco más indie, no podríamos pop, podríamos decir. Pero también puede estar en un programa de punk, como fue el caso de la cara A. Son ambidiestros estos tíos. En estética, en actitud, en maneras de funcionar, hazlo tú mismo, pues son punk. En melodías, en estructuras, en letras cuidadísimas, pues les podemos emparentar con muchísimos otros géneros, incluido el pop, por supuesto. Vamos a escuchar de Chronophage esta cara B de este grandioso EP. Y el primer corte se llama Swords and Sandals, Chronophage. Thank you. Fuzz con este Swords and Sandals, una delicia para los oídos. Y nos queda otra, qué pena que no nos queden más, porque aquí lo que te pide el cuerpo es un doble LP con ellos. Bueno, pero bueno, aquí tenemos la otra. Vamos a contentarnos por ahora con este EP de Chrono Fuzz, este Musical Attack, Communist and Anarchist Friendship, que salió en julio y que ya te digo yo que por ahora es EP del año. Vamos con la segunda, vamos con Anti-Miracle. Absoluta, sí señor, así se acaba un EP y te deja con muchísimas ganas de más. Este Anti-Miracle de los Chronofage, yo qué sé, desde Austin, Texas. Esperamos más material suyo con ansia y con casi con desesperación, diría yo. Vamos con otra banda que se ha sonado por aquí mucho. Se trata de la banda de Chicago comandada por Julia Steiner, Rat Boys, uno de los nombres más importantes del indie rock norteamericano actual desde mi punto de vista, junto a Wednesday, miércoles, joder, por ejemplo, ¿no? Es un adelanto de su próximo LP, que será el sexto, que saldrá en febrero del año que viene y que se llamará Singing to an Empty Chair. Dicen por ahí que el disco tiene mucha tela que cortar y que siempre tiene ese punto burbujeante que la banda, característico de la banda, ¿no? Por ahora nos tenemos que conformar con dos canciones que están de lujo y de ellas dos mi preferida es la que vamos a escuchar ahora. Se llama esta Light, Night, Mountain, All That. Y tiene un poco de un punto Tour de Force, ¿no? Van más lejos los Rat Boys con esta canción. Vamos a escucharla. Thank you. es una absoluta barbaridad. Como mantengan este nivel, yo ya puedo vaticinar que este disco de los Rat Boys, que saldrá en febrero del año que viene, Singing to an Empty Chair, será uno de los discos del año, sí o sí. Una pasada. Un bandón, por cierto. Seguimos. Vamos encaminándonos hacia la recta final de Rutas Enemigas 587. Espero que estéis disfrutando de estos temazos y vamos ahora con una banda que escuchamos hace poco también, un disco que escuchamos hace poco, se trata del Guitar Romantic, año 2003, primer disco de la banda de Portland, Oregón, The Exploding Hearts, en activo desde 2001 a 2003 y que han retomado en 2023 su primera etapa. Bueno, ellos hacían punk rock y power pop, básicamente, canciones redondas. Muy perfectas, muy, muy buenas, muy, pues de las que hay que poner una fiesta, por ejemplo. Esta primera etapa tan corta, ya lo conté, pues fue debido a una buena jodienda, pero bien. Un accidente de coche y en este accidente murieron tres de sus integrantes. El único que quedó vivo, Terry Six, pues ha retomado en este pasado 2023, muchos años después, 20 años después, con el guitarrista Murat Aktur, que ha sacado un disco en solitario en Folk Records, que está de lujamen, que tenéis que escuchar y que por aquí también hemos pinchado. Pues no podía dejar de poner otra canción de The Exploding Hearts, y en este caso se trata de Throwaway Style. Importante este Throwaway Style de The Exploding Hearts, un gran grupo, sí señor, un gran disco, y el que viene ahora pues es otro gran disco actual, de este pasado mes de octubre, segundo álbum en la carrera de la banda de San Francisco de Telephone Numbers, se llama Scarecrow 2. Una banda que se dedica al pop, al power pop, al jungle rock, al nuevo rock americano. Y eso sí, siempre fascinantes melodías y preciosistas arreglos de violín, trompeta y órgano que dan lugar a redondas, cálidas y reconfortantes canciones donde te gustaría quedarte a vivir para siempre. Este es uno de los discos del año, esencial si quieres escuchar lo mejor de 2025. Y la canción seleccionada de este disco, de este discazo de Telephone Numbers, este Scarecrow 2, es Be Right Down. Oh, your compass spins all night. Twisted hours, hidden sounds. The vulgar flower of the morning. Like your walls are burning down. Cause you come undone like a glacier flowing right into the sea. You slide as the world sits watching, drowning in their seats like a great big inside. You slide. Listen, listen, footsteps in the corridor. Cursing, visions, everybody spins around. You swear you'll be right. Down. The miracle of perfect sight. Like a tall and heavy crown. Feel so lonely just to see you. Bearing fire in the ground. Cause you come undone like a forest fire, a chorus in the trees. You slide as the world sits watching, burning in their seats like a great big sigh. You in the corridor. Cursing, your vision as everybody spins around. You swear you'll be right down. Be right down. When a ball slips on you, what you gonna say when it all slides away? What you gonna do when a ball slips on you? What you gonna say? What you gonna say? Estaban de Telephone Numbers, este Be Ray Down. Y nos queda la última, más preciosidades. Una banda de la costa este de Escocia, que acabo de descubrir, bueno, de conocer, descubrir, ¿no? llevarán descubiertos un montón de tiempo, pero yo me entero ahora. Llevan 20 años en marcha y una veintena de plásticos ya editados. Este disco es de febrero de este año. Ha llegado a mí tarde ya el año, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena. Se llama Primary Colors, el disco, y la banda Dropkick. Pues aquí la receta es cuarto y mitad de americana, folk rock y country alternativo, y desde el otro lado del charco, ¿no? Mirando hacia el otro lado del charco, pues puede ser Tom Petty, Jayhawks, lo mismo Jayhawks, Wilco. Y luego por otro lado, pues otro cuarto y mitad del pop independiente de sus compatriotas Teenage Fan Club, por ejemplo, ¿no? Pues eso, más armonías y melodías primorosas con Dropkick, con este Snowflakes. Despedimos este 587 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Praga Nava Asturias. Y nada, la semana que viene más. Venga, chao, hasta luego. Snowflakes on the ground, turning upside down, nowhere near.